Entonces, nuevamente, estamos coordinando con la policía, pero creo que falta un poquito más de patrullaje, ¿no? Mire, justamente como adivino, pasó la patrullera a los 5 minutos después de que sucedió eso, ya pasó la patrullera, ¿no? Pero ya fue en vano, pero ya habíamos mandado acá al hospital de San Juan, entonces no tiene nada de documento, identificación. Ahorita voy a pasar por el hospital para saber nuevamente si ya han podido identificar a la mujer porque estaba inconsciente, ¿no? Entonces ese es el problema que estamos preocupados nuevamente. La delincuencia está volviendo ahí al barrio. Mayormente es de 5 de la mañana a 6:30 de la mañana, los miércoles y los sábados, porque la gente se va, esperan que salga la gente, porque la gente sabe que se van a las ferias, ¿no? En Barrio Lindo, a Santa Cruz, y ese es su horario, ¿no? De los delincuentes.